caballo y el agua es bien pechetero, que estoy borracho en la vida por la mujer que más quiero. Que viva la borrachera y el agua es bien pechetero, que estoy borracho en la vida por la mujer que más quiero. No importa que un desengaño me deje el alma parecida, en todo caso la quiero aunque me cueste la vida. No importa que un desengaño me deje el alma parecida, en todo caso la quiero aunque me cueste la vida. Cuando el amor es sincero ningún recuerdo se olvida, por eso yo no me olvido de mi negrita querida. Cuando el amor es sincero ningún recuerdo se olvida, por eso yo no me olvido de mi negrita querida. No importa que un desengaño me deje el alma partida, en todo caso la quiero aunque me cueste la vida. No importa que un desengaño me deje el alma partida, en todo caso la quiero aunque me cueste la vida. Tanto lo que la quiero que hasta me pongo a beber y tiro la vida en paro por esa linda mujer. Es tanto lo que la quiero que hasta me pongo a beber y tiro la vida en paro por esa linda mujer. No importa que un desengaño me deje el alma partida, en todo caso la quiero aunque me cueste la vida. No importa que un desengaño me deje el alma partida, en todo caso la quiero aunque me cueste la vida.